Julio César Soto. Es fin de semana en la X96.5. De nuevo estamos aquí cumpliendo la cita de cada sábado a partir de las 6 de la tarde con ustedes que están allí del otro lado disfrutándose este fin de semana y prestos a escuchar las 10 canciones más importantes de nuestra música dance, el dance que revoluciona las principales discotecas y clubs del mundo. Pues se da cita cada sábado acá para que conozcamos cómo se mueven los hits alrededor del mundo. Soy Julio César Soto, les doy la bienvenida a la X Top Dance, este conteo que arranca a partir de este momento y que les va a contar en las próximas horas cómo están rankeándose las mejores canciones dance en el mundo. La X Top Dance. Para esta nueva edición tengo por contarles que hay una canción que abandona nuestro conteo. Eso quiere decir que tendremos un nuevo ingreso, algún movimiento al interior también de nuestro conteo y quizá pues por ahí tengamos sorpresas con el número uno. Quédense, acompáñense de buena música hasta ahora en la X96.5. Cuéntenme por dónde andan a esta hora también, si se desplazan por la ciudad de Cali, si están fuera de Cali, desde dónde nos escuchan, porque saben que pueden hacerlo a través de nuestra señal en streaming en www.lax965.com. Ahí tienen pues la forma de escucharnos, estén donde estén y llevarnos siempre a donde vayan en su teléfono móvil descargando nuestra aplicación, la X Cali. Así pueden buscarnos vía iOS o vía Android también. La casilla número 8 es la canción que se despide de nuestro conteo. Ahí teníamos ubicados los chicos de Camel Fat con Jim Cook en esta canción que se llama Rabbit Hole. Fue un año sensacional para los chicos de Camel Fat, llenos de fechas en sus tours, también con mucho movimiento en listados musicales. Y Mike Discala y Dave Whelan, quienes le dan vida a este dúo británico, pues hicieron lo que quisieron el año pasado con sus fans alrededor del mundo. Esta canción pues llegaba en medio de la confirmación de su próximo álbum que llegará en marzo de este año. Rabbit Hole, que es el segundo track de esta nueva producción que estamos esperando ansiosos con los británicos de Camel Fat. Despedimos esta canción de nuestro conteo y le damos paso a un nuevo hit. Así es que vamos a comenzar a contarles cuáles son las tres últimas posiciones de nuestro conteo, las posiciones número 10, número 9 y número 8. Casilla número 10 para este productor londinense que desde los 90 anda metido en el cuento de la música, primero influenciado por el jazz, luego por el funk, un amante total del piano y un fundador del sello Soul Purpose Records en el 2003, que tiene una reputación bastante interesante en el mundo de la música. Estamos hablando de Martin Aitken, quien junto a Cat & Release nos presentan esta canción que desciende del lugar número 9, acumula 8 semanas con nosotros y se llama Hooked. Aquí está en la posición número 10. Casilla número 9 para una nueva canción. Nuestro único nuevo ingreso entra directamente a esta, la posición número 9 de nuestro conteo. Se trata de lo más reciente del DJ y productor alemán Robin Schulz, quien inició su 2020 con música nueva para todos sus seguidores y lo hizo en compañía de Alida. Se trata de In Your Eyes, escrita por ambos. La canción llegó a las plataformas digitales y streaming el pasado 10 de enero bajo el sello Warner Music, día en el que también se estrenó su video musical dirigido por Robert Bull. Aquí están Robin Schulz y Alida juntos en In Your Eyes, entrando a ser parte de nuestro conteo en la posición número 9. Y escucharemos también la posición número 8, 12 semanas en total en nuestro conteo, pues estuvo postulada a Mejor Grabación Dance este año, título que se lo llevó finalmente los chicos de Chemical Brothers. Aquí están Skrillex, Boys Noize, Ty Dolla $ign con Midnight Hour, estos productores que decidieron unirse bajo un alias llamado Duck Blood, pues también hicieron música el año pasado junto a Ty Dolla $ign, dándole vida a este track, definido como una mezcla bastante extraña, un track que seduce desde la primera vez que lo escuchamos y que funciona perfectamente para encender cualquier pista de baile. Sube de la posición número 10, llega a la casilla 8, Midnight Hour, en un extraño repunte que ha tenido en nuestro conteo. Aquí están entonces las casillas 10, 9 y 8 y así comenzamos la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. We'll be right back. Time to talk. I've been staying down with impatience, taking me through all of your phases. How you traded, all trading places. Late in the midnight hour, you made the worst decisions. I was always there to listen, not this time. Time to talk. Semana con la X Top Dance. Seguimos contándoles cómo se mueve el dance alrededor de el mundo con las dos siguientes posiciones. Las casillas número 7 y número 6 vienen a continuación. En la posición número 7, este Super DJ es uno de los nombres asociados al movimiento house proveniente de Chicago y uno de los padres de lo que conocemos como el Chicago House, todo un ícono de los sonidos que nacieron en esta ciudad. Abanderó durante muchos años uno de los sellos más importantes de este género, Trax North Clark Street, y bajo esta marca lanzó algunas de sus referentes más conocidos como esta canción que ya la habíamos escuchado hace algún tiempo y que se llama Move Your Body y que regresa renovada gracias a su labor y a la de Solardo que lo acompaña en esta remix. Marshall Jefferson, ahí está en la posición número 7, descendiendo una posición del lugar 6, baja a la casilla 7 y acumula 7 semanas con nosotros. Posición número 6, ahí tendremos a Solardo, que también hacen dúo en esta oportunidad con Chris Lake. El Tech House viene con un auge tremendo y el mundo lo sabe, y este par de representantes han hecho una excelente labor también dentro de la producción musical en esta temporada. Sube de la casilla 7, acumula 5 semanas con nosotros, Chris Lake con Solardo, juntos en Free Your Body, posición número 6. Casillas 7 y número 6 vienen a continuación. Escuchan la X96.5 en este fin de semana con la X Top 10. Número 7. La X Top 10.

Top Dance. Así suena esta estrella de TikTok que poco a poco conquista los listados dance del mundo. Doja Cat con Say So, mi primer recomendado hoy en la X Top Dance. La X Top Dance. ¿Quieren escucharnos a donde vayan? Ya saben que pueden descargar nuestra aplicación. La encuentran a través de iOS, a través de Android, como la X Cali. Ahí pueden descargar esta aplicación que es muy liviana, no les va a pesar, no les va a consumir muchos datos y va a poder usted tener nuestro sonido a donde quiera que vaya. Escuchan la X Top Dance. A esta hora les cuento cómo se mueve la música dance alrededor del mundo y les presento las dos siguientes posiciones, casillas número 5 y número 4. Este sonido viene desde la ciudad de New York, primero un éxito en Spotify y luego éxito en muchos listados de música alrededor del mundo. Se tituló Roses en el 2016 y se retomó de la misma manera el año pasado a través de este remix especial que ha hecho Carlos Saint John, también conocido como Ghetto Lenny. Canción que lleva ya 12 semanas con nosotros en nuestro conteo, viene del lugar número 4, desciende una posición y ahí está en la casilla número 5, Roses con Saint John. En la posición número 4 tenemos a Endor, que ha sabido cómo ascender en la escena y convertirse también en un campeón del underground. Nació en Brighton y hace su debut con Defected Records a través de este track, Pump It Up, con el que definitivamente ha logrado ser el centro de atracción de muchos grandes de la escena. Sube de la posición 5, ganando una casilla, llega a la posición número 4 y es su primera semana con nosotros. Endor con Pump It Up, casillas número 5 y número 4 vienen a continuación. Número 5. La X Top Dance. I'm not afraid to die.

la X Top Dance. Un dúo conformado por Mesto y Oliver Heldens es mi segundo recomendado para hoy. Se llama The G.O.T. Lo escuchan a través de la X 96.5. Mi segundo recomendado para hoy en la X Top Dance. La X Top Dance. Continuamos con las dos siguientes posiciones. Vamos con las casillas número 3 y número 2. Estable en esta posición, esta canción que trae una icónica melodía de los 80, Don't Go de Yazoo, que ha sido retomada por Oliver Heldens justamente, y Riton. La voz es de Vula y la canción es Turn Me On. Estable en esta, la posición número 3, lleva 7 semanas con nosotros. Y en la posición número 2, también estable, con 14 semanas en total en nuestro conteo, Ride It con DJ Regard, que decidió retomar este éxito, convertirla en un hit actual, y ese ha sido, digamos, su aporte en esta temporada. Hablo de Dardan Aliu, el nombre completo de este DJ que viene de Kosovo y que se hace llamar DJ Regard. Estable en la casilla número 2 de nuestro conteo, con 14 semanas en total, Ride It y DJ Regard. Posiciones número 3 y número 2 vienen a continuación en la X Top Dance. Número 3. La X Top Dance. Say you. till I can be the same. You don't wanna play. It's gotta be divine. She stop. Raise that ground. I love it when you look at me that way. Hammer in the border and mojito at the bar. Reapply your lip because it came off on the glass. The DJ plays your favorite song. Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Somos la X96.5, sonando desde Cali para el mundo. Ustedes nos escuchan en cualquier lugar del mundo vía streaming en nuestra página web. Ahí mismo pueden encontrar la actualización de este conteo, de nuestro primer conteo del día, el de las 20 de la X que tuvimos esta mañana. Ya están actualizados en nuestro website para que consulten la música de nuestra estación. Me voy, pero antes... mentiras, todavía no me voy porque falta todavía mi último recomendado. Una canción más recomendada y vengo a presentarles el número uno de nuestro conteo. Recomendado en la X Top Dance. Este tercer recomendado viene a cargo de Duke Dumont y se llama Therapy. Es el título de esta nueva producción del DJ que alcanza este primer temazo house del año de la mano del cantante marroquí Zach Abel y ese clásico sonido house acompañado de un persistente teclado. Therapy llega justo antes de la actuación de Duke Dumont en Coachella, luego de que sorprendiera a sus seguidores el año pasado anunciando que dejaría de dar shows durante un tiempo. Pues pese a su serio anuncio, aquí está más presente que nunca en la escena musical. Duke Dumont con Therapy. The hurt was so deep, it's taken so long to say. He got me on my knees, down praying, hoping that you'd take me to a place somewhere there's no more pain. Therapy or something stronger, anything to take me away. I'm chosen for love, I thank you. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. El último recomendado para hoy a cargo de Duke Dumont en la X96.5 se llama Therapy. Encuentran estas tres canciones en nuestro website consultando el listado completo de nuestro conteo. Conteo que llega a su fin, ahora sí, con la canción número uno de la X Top Dance, que para esta semana permanece estable. 9 semanas en total en nuestro conteo. Medusa con Good Boys, el segundo lanzamiento de su producción musical de esta temporada. La canción Lose Control, que de nuevo es número uno en nuestro conteo. La X Top Dance. Número uno. La X Top Dance. When I lose control, I need your love, I need your love. When I lose control.